En la perinola de la información, todos suponen que tienen la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte, la verdad, no tenemos la verdad, pero te ponemos a pensar. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos ipso facto pero ya merito con Machetearte, y no en supositorios, sino en capsulitas de radio. Machetearte 1734 ya está en circulación por todos lados. En la portada de esta edición, Alfredo analiza qué pasó, por qué ganó Donaldo Trompetas, cómo fue que tantos millones de gringos lo volvieron a poner en la silla. Y es que va viendo el compañero Alfredo, hubo mucha gente que ni siquiera votó. Esto, afirma, verifica que el circo electorero cada vez convence menos y pierde rating como programa de televisora mexica. Pero también se verifica que votó el pueblo gringo profundo y ni tan profundo. El de los rednecks que confían más en un ovni que en una evidencia científica y que no saben ni dónde queda el mal llamado Medio Oriente. Leyas esta reflexión y análisis en esta edición. En la editorial de esta edición se invita a cantar las mañanitas a este periódico satírico y de combate por su 26º aniversario. 26 ediciones con descalabros, brindis, pujidos y satisfacciones. Venga, éntrele al pastelito, súmese a la comunidad y brindemos por muchos años más. El compañero Omar Navarrera recuerda que los vicios institucionales han sido, son y serán lastres que la nave de la nueva escuela mexicana debe dejar atrás si quiere realmente avanzar como una propuesta transformadora más horizontal y menos vertical, como lo ha sido desde que empezó el México moderno. El compañero ofrece un interesante análisis desde su propia experiencia al frente de una clase. Melchor López trae una emotiva estampa que involucra juventud, deporte, argot, cascarero, convivencia escolar de la sabrosa, de la que se queda en el majín, sin que tengan nada que ver los maestros, las calificaciones, las presiones, ni nada de esa cáscara que envuelve el mero mero núcleo de lo que significa ir a la escuela. Haga la reta y véngase a atorarle al voleibol en el patio de la escuela. El miedo es un motor, pero hay que saber manejarlo, mostrarlo, esconderlo, negarlo, aceptarlo, aprovecharlo, tirarlo, sacarle jugo y apagarlo también. Raúl Sivecki trae esta reflexión desde la selva y las montañas zapateras chiapanecas, donde la frase "no tenemos miedo" adquiere otra color. ¿Sabe usted a qué se refiere woke? ¿Lo woke o woke? ¿Ha escuchado o leído sobre esta cultura? En este texto de Andrés Kogan se aborda el divisionismo entre buenos y malos, entre rubios y prietos, entre chistecitos sexistas y corrupción política, entre identidades de cristal y perpetuaciones de segregacionismo supremacista. Adéntrese en este mundo de posturas, póngase al día y saque sus conclusiones. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, llega el top 7 de los tipos de violencia contra las mujeres. Un listado que debe estar presente en el muro de muchos escritorios, Facebooks, refrigeradores, paredes y protectores de pantalla de todo el mundo. ¿Ya los conoce? Acá están. Pueblos, recursos naturales y medio ambiente se sentaron a la mesa en la Anticop para generar propuestas y acciones frente a la crisis climática. Partidos verdes, empresas sustentables y demás etiquetas buena ondita no engañan a quienes viven día a día abusos y saqueos. Encuentran puntos clave de esta reunión en esta edición. Mario Patrón escribe sobre la reelección de la hija de una luchadora social al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A los morenistas, dice el compañero, rápidamente se les va olvidando la esencia del movimiento en materia de justicia social y están poniendo por delante intereses individuales. La oposición, por descontado, no es contrapeso serio, pero ¿cómo equilibrar la balanza sin caer en el viejo amiguismo y los conectes chidos aunque sean gachos? Vamos a ver. Estos y otros contenidos en Machetearte 1734. Y en la parte gráfica, en portada, nada como la sinceridad de los niños, y en este caso, una mundialmente reconocida morrita nos dice qué opina de la democracia. El cartel central se une a las voces que exigen el cese de las agresiones a las comunidades zapatistas en el marco de los aniversarios de la fundación del EZLN y del levantamiento zapatista. Es evidente la caída del imperio gringo y por lo mismo son peligrosos sus coletazos agónicos. Y esto no escapa a los sagaces ojos de El Machete Illustrated y de Alfredo, y que reflejan en sus colaboraciones. Los apuros que tenemos que sobrellevar para llevar lo indispensable a casa, así como, cual si fuera paca de ropa usada a las que todos le meten mano, la situación en la que se encuentra nuestro sistema de justicia, son temas que aborda Luis en su trabajo. Esto y más, pero mucho más, en esta edición del Machetearte de Aniversario. ¡Busque usted ya su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.